pero acompañado con una gaseosa. Lo máximo que puede ser acompañado de una pizza si me levanto antes un domingo, que no me levanto el domingo antes, porque no tiene sentido uh-huh. levantarse a las 10 de la mañana, me levanto a las 12, por eso me duermo tarde. Si hago eso, lo hago con mate, pero no con chocolate. Ya es un mix, para mí, peligroso en mi caso. Claro. ¿No? Porque llegué a caer mal, pero medio peligroso estar comiendo algo muy salado, porque yo pido pizza por delivery, chicos, así que, y es muy rica, pero es muy salada también. El otro día yo pedí una mitad de Roquefort y mitad de Fugazzeta, así que era una pizza salada, pero la reservé para las 2 de la tarde. Claro. Yo me levanté tarde el domingo y a la 1 desayuné, hice mi desayuno correspondiente media hora, y después, sí, más de las 2 de la tarde, 2:30, decidí almorzar lo que me quedó de la pizza de la noche. Y ahí sí lo acompañé con una gaseosa. Después creo que comí alguna fruta como para equilibrar un poco. Pero ese fue mi comida del domingo. Y después me quedé unos sándwiches de miga a la noche, de otro día que había comprado, y comí esos dos sándwiches muy ricos que tenía de miga, de acá, de una panadería muy conocida acá cerquita, que hace grandes sándwiches, pero grandísimos, ¿eh? Que comés uno de ellos, vale dos. Vale dos en cualquier bar, te lo cortan a dos. ¿Sí? Uh-huh. Te dicen, claro, este es el doble, y es una mentira, tendría que ser cuádruple en rigor. Pero acá los sándwiches, te digo que comés dos de esos, chao, no necesitas comer un tercero. Y yo generalmente los jueves, cuando salgo, paso por esa panadería y me compro seis. Uh-huh. Me los envuelven bien, en una bolsa de celofán muy fina, con cinta escocho, todo muy fino. Y me compro algunas facturas, ya les dije que me compro las tortitas negras, que acá se le llaman cara sucia, ¿sí? Claro, sí. Acá entonces, es un debate también, cómo se llaman efectivamente las tortitas negras. Yo le decía cara sucia en un momento, hasta que la sociedad porteña me llevó a decirle tortitas negras. No soy muy adepto de las tortitas negras, pero bueno, se comen también. Entonces, claro, se debate también el nombre. Aquí los oyentes pueden participar aquí, si le dicen cara sucia o tortitas negras. Sí. Bueno, yo toda la vida acá en la capital le dije tortitas negras, sí, acá también. Yo también. A ver, yo un día digo, dame esas tortitas negras, le digo a la panadera de acá, me dice, sí, las caras sucias, me dice. Claro, ellos defienden su nombre. Sí, me acostumbré mucho más a decir criollito que el librito de grasa, ¿está? Entonces, vos le decís criollito y te dicen, ¿cuál, el simple o con hojaldre? Con hojaldre es el famoso librito de grasa, ¿sí? Que cuando entras a desmenuzarlo se te va todo al carajo, se te ensucia la mesa, se te cae al piso, en fin. Entonces yo no quiero con hojaldre, yo quiero el simple. Y ayer aproveché que fui a pagar las expensas acá cerca, aproveché para pasar la panadería y comprar unos sanguchitos, unas caras sucias y también unos criollitos, que aproveché a la tarde ahí tomar un buen café. Después se puso muy fresco acá, tuvimos una temperatura muy agradable y después fue descendiendo estrepitosamente la temperatura, a punto tal que hoy amanecimos con, creo que con 3, 4 grados, uh-huh. Y ahora nos estamos pasando, bueno, todavía tengo los datos de las 9, espero que se actualicen, pero bueno, estábamos con 8 grados y medio en Córdoba. Y la amplitud es muy grande, porque creo que hoy vamos a tener de máxima 23, a ver, digo bien, 23 grados. Claro. Empezamos con 3, 4, 23 está bastante bien, pero es una amplitud tremenda, ¿no? Ya mañana vamos a estar un poco más aliviados, pero esto va cambiando, porque después yo observo a la tarde, o sea, es que la página la dejo todo el día prendida, la página del servicio, porque claro, como veo canales de Buenos Aires, no veo los de Córdoba, me aburren los canales de Córdoba, quiero decir. Uh-huh. No hay mucho para claro ver en televisión. Hay para ver, pero me aburren porque no, ninguno es oficialista, quiero decir, ¿no? Ni siquiera el Canal 10, que en algún momento era oficialista, ya es oficialista, pues sigue gobernando el radicalismo en la Universidad Nacional de Córdoba. Quiero decir que el rector sigue siendo Yuri, ¿eh? Ricardo Yuri, radical, él, que en algún momento tengo entendido que formaba parte del grupo de asesores de Mauricio Macri, después se alejó. Pero bueno, es radical Ricardo Julio, radical, y no cambió mucho la programación de Radio Universidad, lamentablemente. La mañana sigue siendo copada por una señora que ha demostrado fuertemente a lo largo de, de muchos años acá en Córdoba su gran gorilismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí. Bueno, cuesta mucho escuchar la radio pública, digo, la universidad nacional la podés escuchar. Claro, sí, para mí no hay mucho que ver en la televisión, me pasa eso. Veo, es cierto, sí, más ficción, costando. Quizá algo de deporte, de fútbol, de viejo, no sé, lo que sea. Sí, pero sí, yo sí. Prendo a veces los informativos para ver qué pasa, pero... Ya, bueno, sí. Ya ni las entrevistas presidenciales llaman la atención. No, la de ayer fue realmente muy ploma. Fue muy larga y aburrida y sin nada, no aportó nada. Y quiero dejar en claro algo, y que esto no es inquina ni nada, digo, porque si alguno, y está bien que alguno piense que puedo tener inquina y está todo muy bien, yo acepto todo tipo de crítica, yo me banco todo lo que me digan. El periodista no ayudó mucho para que la entrevista sea más intensa, ¿sí? Uh-huh. Por momento fue un discurso del presidente. Parecía el presidente un analista de la realidad. Y el periodista monosilábico, ¿sí? Tiraba los temas, sí, de eso quería hablar. Y seguía hablando Alberto, ¿no? Me quedé viendo toda la entrevista, chicos. La verdad que sentí que estaba en una sala de torturas. Me resultó muy pesada. Muy pesada. Lo más intenso fue el final del programa, porque después le dio pie a todo su equipo y cada uno sacó sus conclusiones. A mí me gusta mucho Irina Hauser, ¿sí? Quiero decir, no porque ella sea mujer, pero me gusta mucho la información que tiene Irina y me encantan los aportes de Pedro Brigger. Muy bien David Cufré en el tema económico, en general todo, Juan también, Amorín también. Bueno, la parte final del programa fue la mejor, ¿sí? Esos 10 minutitos que quedaron del programa, poco más dinámico. Un resumen cada uno. ¿Cómo? No, un poco más dinámico, digo, después del embole. Claro, el programa no fue dinámico. Y para colmo, yo pensé que el gato cortaba a las 9:30. Yo pensé que, en principio pensé que la entrevista iba a durar una hora, te digo la verdad, ¿no? Y que después, seguramente el conductor, el gato silvestre, iba a empezar a hacer su programa a la segunda hora con su equipo. Eso es lo que yo pensaba. Cuando él dijo, voy a la pausa y seguimos con el presidente, dije, mamita querida. Yo ya tenía ganas de pedir la comida. La pedí tarde por culpa del gato. Porque después me quedé viendo el programa de Dugan y ¿cómo se llama el chico? Que es un muy buen periodista, que es el director de Le Monde Diplomatique. Juan... Bueno, me olvidé, no importa. Después seguí viendo a Dugan y el programa de Dugan un poquito más intenso, aunque también a veces Dugan se va hablando, habla media hora, ¿viste? Hace tú un monólogo de todo lo que ya uno vio a lo largo de toda la jornada. Me estoy dando permisos, chicos. Ayer escuchaba un poquito Club de Música, después salí, la segunda hora escuché apenas un poco, dije me van a cuestionar por esta segunda hora, porque realmente el disco que puse era un disco muy polémico, una rareza muy particular de Miles, dije, me van a putear. Carlitos Aira me llamó para elogiarme y le digo, Carlito, hoy me deben haber puteado mucho en la segunda hora. Pero yo me fui a pagar las expensas, le digo, ¿no? Pero cuando volví, como tenía que preparar música para el programa de Martín García, que preparo los días martes, ahora estoy musicalizando el programa de Martín García los martes en Capu. Me encargó eso Martín y lo hago con mucho gusto. Vos sabés que me quedé con Pocho Sosa, ¿tá? Me quedé impactado cuando ayer escuchábamos a Pocho Sosa, uh-huh. Y dije, voy a prepararle a Martín todo Pocho Sosa. Así que bueno, le preparé todo Pocho Sosa, y después, no es que me conecté otra vez con el noticiero, me puse a escuchar un disco y medio de Pocho Sosa. Mientras tomé la merienda, escuché música, chicos. Por el amor de Dios, créanme que me sentí bárbaro. Me sentí bárbaro además porque hacía mucho que no lo escuchaba Pocho, lo cual vino bien ese reencuentro y por momentos estremecerme con esa voz tan portentosa de Pocho, lo bien que canta, lo bien que interpreta, lo bien que recita Jorge Sosa en algunos temas. No, maravillosa la tarde mía musical. Y recién, cuando vino el editorial de Víctor Hugo, porque me había comentado Ricky de Cura, agradezco a Radiográfica haber subido el video y la carta del grupo de Cura en la Opción por los Pobres, agradezco mucho, muchísimo a Marcos Maldonado, que se ocupó de todo eso, Agradezco mucho. Y me cuenta Ricky Carrizo en un momento determinado de la tarde, me dice, che, mirá, fíjate que Víctor Hugo va a comenzar con eso. Va. Me puse a ver a Víctor Hugo por eso, a ver si ponía el video. No lo puso, pero obviamente había otros temas de actualidad que superaban, quizás. Me hubiese encantado que aunque sea mención a Mujica, me llamó la atención eso de Víctor Hugo. Probablemente lo haya hecho en su programa, no lo sé porque nosotros estamos en el mismo horario. Pero me hubiese gustado aunque sea una línea, ni siquiera que pase el video. Una línea mencionando a Mujica. Porque, ojo, capaz que Víctor Hugo lo hace hoy. Viste que a veces él deja cosas para el otro día. Uh-huh. Y capaz que lo recuerda hoy a Mujica, cuando seguramente hable del tema de los barrios carecientes o de los barrios vulnerables. Dicho sea de paso, ya son más de 400 casos en el Río 31 y 600, más de 636 casos en las tres villas de emergencia, ¿no? Dejo la 1114, la 2124 y la 31 de Retiro, ¿no? 2124 de Barracas, la 1114 del Bajo Flores y la 31 de Retiro. Y ahí está, vos lo ves al gato, no preguntando o no repreguntando cuando habla con Larreta. Ayer lo vi a Dugan y Dugan de alguna manera le sacó el tema al barrio. Pero es evidente, uno ve, es evidente la pauta millonaria que debe estar poniendo Larreta a C5N. Es evidente. Porque claro, ayer cuando tuvo la oportunidad... Sí, y Gustavo, fue durante el macrismo también, Bueno, ¿cómo? Y fue también durante la gestión del macrismo, y sobre todo con María Eugenia Vidal. Totalmente, y Mauricio Macri también, claro, totalmente, sí, Laucha, totalmente de acuerdo. El tipo está tan blindado como Mauricio Macri, eso es una realidad, una demostración palmaria de que eso es así. Ahora, ayer el gato, en un momento determinado que hablaban de esta relación institucional, que a mí me parece bien la relación institucional de Alberto con los gobernadores de cualquier otro signo, me parece bien, porque en el marco de lo institucional hace bien que Alberto tenga buena relación con Rodríguez Larreta, con Gustavo Valdés de Corrientes, hasta con el emperador Morales de Jujuy, Morales. Bueno, hace bien tener buena relación. No. Lo único que a mí me molestó en el caso Morales, cuando mandó ese micro y el gobierno nacional no le dijo nada. Eso sí me molestó. Yo hubiese esperado que el gobierno nacional le hubiese dicho algo a Morales, no que mande el micro con los ciudadanos venezolanos, peruanos, bolivianos que había dentro del micro. Uh-huh. Nadie dijo nada, yo por lo menos no escuché nada. Pero cuando pudo el gato, en el momento que estaba charlando de la institucionalidad y todo, no para de hablar bien de Rodríguez Larreta. Es decir, y ahí fue cuando estábamos hablando en el grupo, estaban hablando en uno de los grupos y pongo yo, es decir, había sacado foto del momento que el gato habla de Rodríguez Larreta, no sé en qué momento, y pongo la pauta millonaria de la rata, pongo en uno de los grupos, y a alguien le encantó ese título mío, y me llama por teléfono para decir, sí, yo pienso lo mismo, ¿viste? Y te empezás a dar manija al pedo, porque la verdad que los informativos lo único que hacen es despertarte a veces ciertas broncas que uno tiene escondidas, y terminás desgastado. ¿Qué fue lo que me pasó con el pobre Juan? Cuando empezó conflictos de intereses. Pobre Juan, le dije, Juan, perdóname, pero voy a pagar la... Voy a sacar el canal. Y me fui a Netflix, chicos. Empecé a ver El Juicio, una película italiana. Uh-huh. Que no sé si alguno tuvo la oportunidad de repasarla. No. Bueno, recomendable también. Me la recomendaron, empecé a ver El Juicio, 3 capítulos. El tercero me costó verlo un poco. ¿De qué trata? Me entredormí. Entonces a cada rato tirando para atrás las imágenes para volver a para no perder la hilación de los diálogos. Entonces, bueno, interesante serie en Netflix. ¿De qué trata, Clau? Contanos un poco. ¿Cómo leí? Vendela, digo, ¿de qué trata la serie? Bueno, te trata del asesinato de una joven. Ah, en Italia, bien, policial, ¿no? Listo. Ya sé cuál es, una italiana. Empezás a ver supuestamente vinculado al asesinato, ahí detrás del asesinato de la pibe está el vínculo de una familia poderosa de Italia. Y ahí ves la actuación de la fiscal en el juicio y bueno, y todo el entramado detrás de ese asesinato, de la familia poderosa, del abogado que era amigo de esa familia poderosa, de los vínculos, bueno. Te hace recordar mucho a la Argentina también, te aclaro. Inclusive te hace recordar un poco... Quizás uno exagero, porque que es mucha distancia y muchos años. Te hace recordar, ayer pensaba un poquito, pero a ver, no es para parangonar de ninguna manera. Pensaba en el caso de María Soledad Morales, ¿no? Allá en el 91, uh-huh. Sí. Que fue un caso muy relevante,